fútbol, los poetas populares. Alfredo Carlino le escribió a Maradona el violín del pie. Arde la tarde de emblemas repetida en cada color y en cada grito, como serpentinas carnestolendas. Vuelan como olas banderas e insignias, sobre las cabezas ruge la numerosidad. Hay solamente un clamor, un nombre solo. Ha dejado de ser nombre para ser una decisión repetida en la boca de todos. Maradó, Maradó. Juntos, multitud de ídolos garabateaban la tarde. Ahí, sobre el verdor del césped, hay una moneda, con la cara de un dios inconmensurable y con la otra un Satanás bailando, haciendo brujerías en la siesta del domingo. Gambetas y diagonales juegan como gatos agazapados a golpear miradas de asombro y a vibrar el corazón de los abatidos. Hay un colifa decidido a endemoniar el balón y en la zurda enloquecida inventa melodías, cánticos voluptuosos, y todo se enciende más allá del color, porque siente iluminarse la tarde bastardeada de mediocres, con sueños morando en la multitud agobiada de laburos rasposos, con salarios inmorales. Si alguien está mostrando la locura, abrázala. Suele ser beneficiosa a ratos. Tiene candor, sueños, demonios, juguetes y curvas. Va moliendo la bronca cotidiana. Aún te veo, muchacho de fiorito, desde el cristal del tiempo, tratando suavemente la pelota como si fuera una muchacha en el momento culminante. Y uno besa lentamente en los anticipos, porque tampoco el amor es para los giles. De eso hay que saber, tener talento. Aún te veo tejiendo filigranas de nubes y rocíos, haciendo malabares, piruetas en la insolencia del niño, pendejo de la villa y de la yeca, manejando la impronta musical de violines y bandoneones. Y también ese extraño laúd en la sonoridad del pie, danzando en las miradas de la tarde, como el encantamiento, con la mágica parábola del duende de tu cintura, que se precipita a los ojos para embanderarnos. Sí, sí, señores. Yo soy, yo soy.